fueron los colores. Por ti escribo canciones, por ti aún me queda fe. Por ti puedo decir que creo en el amor, solo por ti. Y aunque parezca mentira, ya había soñado contigo. Tal vez te conocía de otra vida, ahora estás aquí. Y no tengo dudas, que tú eres la mujer que yo he esperado tanto. Que me ama y que me cuida tanto. La que con sus manos me llena de encanto. La que con su voz me desordena el alma. Tú eres la mujer que yo he esperado tanto. La que comparte su risa y su llanto. La que se entrena en mi cuerpo. La que puede darme un amor eterno. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia. Crees que mi corazón para tanta desilusión, él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalar. Para no olvidarte. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? El mezcladón con Chris Mambo en la X96.3, el ritmo de New York. Para no olvidarte. Casita tranquila, cocinando, limpiando, aprovechando el sábado, el fin de semana, tu fin de shopping, te vas para el mall a comprarle un regalito a tu marido con el dinero de él, el regalito de San Valentín, ¿no? Con la tarjeta de crédito de él. Los que están trabajando, los que están en la carretera, en ese tráfico, gracias por tu sintonía siempre, la número uno, pero más pegado, la X96.3, como te lo prometí a las 4:30, right now, buscando mi llamada número 9, tengo un par de boletos para ver a Yudiria, tremenda voz que tiene esta niña. Yudiria en su Paluego Star de Tour. Esto va a ser el próximo sábado 18 de septiembre. United Palace, muy duro. Llamada número 9, 1-800-963-0963. Te tengo dos entradas. Yudiria en concierto. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Porque nunca te hablé de fracasos. Lo que hice fue darte amor. Eres mía, mía. Tengo mis manos vacías, mía.

pegado la X96.3, caramba. Estoy aquí inspirado. Fin de semana de los enamorados. Happy Valentine's Day. Lo sigue sabroso, caramba. Sube esa vaina. Mis noches no tienen luna, son oscuras y amargas. En esta historia que narro, la princesa se marcha. Porque la mía hoy no es mía y quizás por tan creído y sentirme Superman, indestructible, inmune a llorar. Mi abuelo vio el Titanic, es un día de mar, y su nieto no es de hierro ni inmortal. Un soberbio rendido, sin su amor ya yo no puedo continuar. Puedo comprar en el suelo abatido. Si ya le voy, ya no quiere regresar. Me dejo una nota dentro del bolsillo de si estás dormido, pero me despido. Tengo 10 carros de lujo y un alma en pena. Un palacio con todo menos la reina. Y el portón abierto por si quiere volver. Me sentía Superman, indestructible, inmune a llorar. Mi abuelo y el titán que se me enerva. Y Romeo no es de hierro ni un inmortal. Un soberbio rendido, sin su amor ya yo no puedo continuar. Ahora entiendo que el amor no tiene precio. Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar. Suelo abatido, si alejo mía no quiere regresar. Me dejo una nota dentro del bolsillo de si estás dormido, pero me despido. Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando. Desde que tú eres niña.